Buenas, buenas, buenas. Acá estamos en una mañana fresquita, iniciándola, enredando las mañanas, iniciando la semana. Iba a decir un día de miércoles, pero no estamos más en miércoles, ¿no es así, Romy? Estamos ahora los lunes, largando cada semana que inicia el Enredando las Mañanas, aquí desde los estudios de Zumba La Turba en la ciudad de Córdoba, haciendo este programa colaborativo federal enredado que hacemos las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos de lunes a viernes de 10 a 12. Bueno, y como decíamos, el Enredando las Mañanas es una iniciativa federal que, como tal, lo escuchás cada día con distintas tonadas. Por ejemplo, los días lunes lo estamos haciendo desde Córdoba, desde Radio Zumba La Turba. Los días martes desde la colectiva Radio en Buenos Aires y cada 15 días con Radio Voces en La Rioja. Los días miércoles, el lugar que dejamos allí desde Radio Zumba, lo están realizando Radio Pueblo allá en Jujuy y quincenalmente también Radio Estación Sur de Catamarca. Los días jueves, La Retaguardia junto a Luis Angio desde Buenos Aires. Y los días viernes, La Caterva de Buenos Aires. Y estamos viendo si por allí no se suma otra radio por otro lugar allá por Rosario. Estamos en búsqueda de nuevas radios que se quieran enredar en este informativo diario que hacemos las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Pero eso no se queda ahí, porque para que nuestras voces sigan radiando y lleguen a todo el territorio nacional, tenemos todas las radios que retransmiten este programa enredado. Y es así, empezamos desde el norte con Radio Pueblo y Radio Capoma, allá en la provincia de Jujuy. Radio La Negra del Bolsón transmite desde Río Negro. La Colmena, Plaza Huincul, Neuquén. Radio La Rabia desde Chubut. Acá en Córdoba nomás, La Quinta Pata y Radio Zumba La Turba. Desde Buenos Aires, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barraca, Radio Semillas. Las compas y los compas de Radio La Bulla, en San Luis. Radio La Pujante, desde La Valle Mendoza. Radio Voces, La Rioja. Radio Estación Sur, desde Catamarca. La Trinchera, en Campana, provincia de Buenos Aires. Radio La Barriada, desde Florencio Varela, en Buenos Aires. Zona Libre, de familiares y amigos de Luciano Arruga en Buenos Aires, también retransmite la Enredando las Mañanas. Radio Libre 93.3 desde Santa Teresa, Buenos Aires. Y acá en las sierras cordobesas nos acompañan también Radio Roja desde Casa Grande y Radio Curva desde Sal Si Puedes. Y para seguir multiplicando estas voces, pero desde el formato gráfico, nuestros temas, nuestros contenidos son, si se quiere, trasladados a la letra a través de Red Eco Alternativo, ANRED, Radio Zumba La Turba, Leandro Jansson, El Zumbido y Radio Pueblo. Así es, y con este trabajo colaborativo que va multiplicando voces y manos, es que podés encontrar todo ese contenido en la página de la RNMA, donde tal vez estés escuchando el programa, que es en www.rnma.org.ar. Y quien hace posible la técnica de esta radio es Julio Echeverría. Si te querés contactar con nosotras y nosotros, a través del Facebook nos podés escribir en Red Nacional de Medios Alternativos o a través de Twitter en @rnma-arg. Bueno, y así como es enredado la transmisión, también nos enredamos a la hora de hacer la producción y traemos noticias, novedades y circunstancias de distintos puntos del país. En esta oportunidad vamos a estar escuchando en primer lugar a las madres de Ituzaingó, aquellas madres que empezaron a caminar hace exactamente 15 años en lucha contra las fumigaciones y que hoy van a estar realizando una marcha de los barbijos, una concentración de los barbijos en la Plaza San Martín, aquí en la ciudad de Córdoba. Vamos a estar conversando con ellas, que nos han acompañado y a quienes hemos acompañado muchas veces a lo largo de estos 15 años de lucha, que tuvieron su momento más visible cuando se realizó el juicio contra las fumigaciones, que aún todavía, incluso en lo jurídico, queda mucho por decir. Vamos a estar también recuperando algunas comunicaciones que han tenido otros miembros de las radios del Enredando. Desde Neuquén nos llega una entrevista en el marco de la criminalización de la organización que están sufriendo compañeros y compañeras del FOL. Eso nos lo ha enviado Radio El Zumbido. El colectivo El Zumbido. Y vamos a estar también conversando, recién hacía minutos conversábamos con la mamá de Omar Cigarán, víctima de gatillo fácil en el año 2015 en La Plata. Así que hoy se está dando inicio a este juicio, vamos a estar escuchando la palabra de Sandra y de Germán, un compañero del colectivo de contra el gatillo fácil. En un marzo también signado por lo que es la lucha de los y las trabajadoras, vamos a estar recuperando también la organización de los trabajadores de educación que están buscando alternativas para sostener la lucha en lo que es los fondos de huelga. Así es, y también estamos atentos acá que se viene un nuevo 24 de marzo y está convocada para el día de hoy a mediodía una conferencia de prensa del Espacio de Memoria, Verdad y Justicia. Vamos a estar intentando comunicarnos un poco antes de la conferencia de prensa. Bien, y vamos también a tener una pequeña producción que nos han enviado los compañeros y las compañeras de Mucho Palo Noticias en el marco del Festival Libertando que se estaba realizando anoche acá en la ciudad de Córdoba. Y bueno, por ahora hay todavía más temas que estamos... Y tenemos un par de bonus tracks a sí, confirmar. Sí. Que bueno, vamos a ir viendo porque viene agitada la mañana. Por lo pronto, vamos rapidito porque ya son las 10:10, ya escucharon que viene apretadito del programa. Vamos a un primer tema musical y charlamos con las madres de Barrio Sanguanex. ¿A quién van a engañar ahora tus brazos? ¿A quién van a mentirle ahora tus labios? ¿A quién van a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio le darás tu cuerpo. Detendrás el tiempo sobre la almohada. Pasarán mil horas en tu mirada. Solo existirá la vida amándote. ¿Y ahora quién? ¿Quién te escribirá poemas y cartas? ¿Y quién te contará tus miedos y faltas? ¿A quién le dejarás dormirse en tu falda? Y luego en el silencio le dirás te quiero. Detendrás tu aliento sobre tu cara. Perderás su rumbo en tu mirada. Y se le olvidará la vida amándote. Y ahora quién, y ahora quién, si no soy yo, me miro, lloro en el espejo y me siento estúpido, ilógico, y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel, tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso va el alma. Y en mi alma está el beso que pudo ser. ¿Y quién le dejará tu aroma en la cama? ¿A quién le quedará el recuerdo mañana? ¿A quién le pasarán las horas con calma? Y luego en el silencio deseará tu cuerpo. Se detendrá el tiempo sobre su cara. Pasará mil horas en la ventana. Y se le acabará la voz llamándote. Y ahora quién, y ahora quién, si no soy yo, me miro, lloro en el espejo y me siento estúpido, ilógico, y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel, tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma en un beso va el alma y en mi alma está el beso que pudo ser. eterna y hasta el alma. En un beso va el alma y en mi alma está el beso que pudo ser. Soy yo, me miro, lloro en el espejo y me siento estúpido, ilógico, y luego te imagino toda regalando el olor de tu piel, tus besos, tu sonrisa eterna y hasta el alma. En un beso va el alma y en mi alma está el beso que pudo ser. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Estamos aquí en el primer bloque de Enredando las Mañanas, el programa de noticias de la Red Nacional de Medios Alternativos, como decíamos, los lunes desde la ciudad de Córdoba. Y como adelantábamos en el bloque anterior, hoy tenemos una fecha muy simbólica para lo que es el territorio cordobés, pero que ha asignado quizás parte de la historia contra el modelo extractivista en todo el territorio nacional y parte también de las luchas globales, que es la conmemoración de los 15 años en lucha del Grupo de Madres de Barrio Ituzaingó. Este grupo de madres que se organizó y desde la pregunta inquieta empezó a indagar por qué sus vecinos, sus hijos, sus familiares estaban enfermando en este barrio rodeado de cultivos de soja transgénicos en las periferias de la ciudad de Córdoba. Me acompaña aquí mi compañera Solchi, integrante de Zumba La Turba y también integrante de distintos momentos de la lucha contra el modelo extractivista en el marco del juicio de la fumigación también y de la lucha contra Monsanto. Bienvenida, Solchi. Bueno, gracias, buen día a toda la audiencia. Y bueno, estamos en comunicación telefónica con las madres, el grupo de madres de Barrio Ituzaingó, que son ellas quienes representaron esta lucha y la empezaron, y simbólicamente, digo, simbólico y materialmente, son las que han llevado todo este recorrido de 15 años y además también de alguna manera condenaron el uso de agroquímicos, de agrotóxicos, y también fueron como las propulsoras de todo lo que hoy, ¿no? La lucha ambientalista, sobre todo en Córdoba y en el país, en el mundo, fue frenando de a poco hasta hacer que Monsanto se vaya de Córdoba. Uh-huh. Norma, ¿nos escuchás bien vos? Sí, los escucho bien, Romina. Hola, gracias Norma por esta comunicación. Bueno, me acerqué por lo que quieren preguntar. Bien, bueno, Norma es la madre de Brisa también. Brisa fue parte también de uno de los íconos de esta lucha. A Norma la movilizó la necesidad de conseguir tratamiento para Brisa. Norma, a 15 años, ¿qué balance pueden hacer ustedes como grupo de madres de Barrio Ituzaingó respecto a lo que ha sucedido en estos años, al proceso de lucha de ustedes? Y bueno, y obviamente hablaremos también de lo que queda pendiente. Y mire, el balance nuestro, digamos, es mucho, porque hemos andado mucho, hemos golpeado muchas puertas, lamentablemente hemos sido maltratadas como mujeres, porque de las mujeres supuestamente tenemos que ser ama de casa nomás, pero el dolor de nuestros hijos no nos impidió nada en enfrentar a quien sea, ¿viste? Porque cuando a una madre le tocan a un hijo, lo peor que le pueden hacer, nos transformamos en leonas y sacamos las garras y bueno, y ahí decidimos pelear. Porque para mí una cosa, si tengo una niña con leucemia y dos con neuroquímicos, entonces tenía bastante suficiente ganas para salir a luchar por la salud y la vida de mis hijos. Y así con muchas madres de acá, yo de gracias a Dios tengo ahorita. Ella tenía 3 años y actualmente tiene 18. Soy madre que han perdido a sus hijos, yo me pongo en su lugar, entonces eso también te da fuerza a seguir luchando, ¿no? Aunque el Estado en estos 15 años totalmente ausente, tanto Estado como provincia y municipio, lamentablemente, estamos solas luchando en esto, con el apoyo de las otras luchas, que agradecemos muchísimo eso, y a los medios que de una o de otra forma difunden esto, o sea, que cada uno aporta su granito de arena, pero realmente los responsables no están acá. Exacto, Norma. No obstante, ustedes lograron no solo también que, a pesar de que yo entiendo el lugar desde el cual vos hablás de la desidia estatal y que realmente las acciones y las respuestas se las han tenido que arrancar ustedes, movilizándose y accionando directamente como organización, han logrado también que llevar al banquillo de los acusados a productores sojeros y a un aeroaplicador y han conseguido que no solo estén en el banquillo de los acusados, sino que se haya demostrado que hubo un delito en la aplicación ilegal de agroquímicos en la producción de soja transgénica. Estamos ya a casi 5 años de ese histórico juicio. Y ustedes siguen impulsando la causa madre. ¿Qué nos puedes contar un poco del balance que hacen respecto a ese juicio histórico y de lo que esperan pueda ser un próximo juicio en el que también demostrar la contaminación dolosa? Sí, fue un juicio muy importante. No nos alargonamos con esto porque no es fácil pelear contra estos agroquímicos, contra las empresas multinacionales, y lamentablemente ahí está el Estado también. No nos fue fácil, pero se ha logrado que por lo menos fumigarse a un delito y que todos ciudadanos, no únicamente acabar estos años, porque lamentablemente está el mundo contaminado, pueda ir y hacer una denuncia y prohibir la fumigación, ¿no? Y bueno, ahora es nuestra dura lucha, porque lamentablemente no ellos, sino nosotros tenemos que demostrar que los agroquímicos han producido todas las enfermedades que hay acá en el barrio. No solamente hay cáncer, hay leucemia, hay cúrcuma, hay malformaciones, hoy en día es terrible. No se fumiga, como dicen, se dejó fumigar, sí. Pero las enfermedades sí, siguen apareciendo, porque lamentablemente como un depósito todos estos años, que lo fueron llenando con agroquímicos, y bueno, hoy en día empieza a explotar, digamos, la bomba, ¿no? Porque hemos consumido tanto, tenemos tantos agroquímicos que lamentablemente hoy en día la suma de todo eso son las enfermedades aquí en el barrio y bueno, es doloroso, me duele, duele como mamá, nos duele y bueno, pero no bajamos brazos, son 15 años, no te digo, tú me sabes que hemos estado cansada con ganas de dejar, pero no hemos dejado, son 15 años luchando, no hemos tenido medios porque no usamos medios para esto. Es una lucha silenciosa que hacemos de corazón de una madre que sufre, que llora, y eso el Estado no lo ve. Exacto, pero quienes hemos caminado junto a ustedes y hemos aprendido, lo hemos visto, ¿no? La lucha de ustedes es un símbolo de amor y de búsqueda de justicia. Así es, y eso estamos totalmente agradecidas, porque gracias a ustedes, a todos los que nos han apoyado y que hemos estado trabajando, eso nos satisface mucho, porque son personas con un corazón noble. Entonces esas personas con corazón noble, con ganas de luchar y seguir adelante, son las que nosotros nos fortalecen y nos dan la fuerza para decir, no, no estamos solos, somos acompañados. Uh-huh. Hola Norma, Solchi te saluda. ¿Y de qué manera creen ustedes que la sentencia del juicio favoreció a la lucha o cómo la fue posicionando a ustedes como grupo de madres, no solo acá en Córdoba, sino a nivel mundial? Sí, favorece mucho, lamentablemente no van a poder seguir contaminando, ¿no? Aunque ya estamos contaminados, pero por lo menos se puso una traba de decir, bueno, aquel está fumigando, uno va a hacer una denuncia y sabe que ya no lo puede hacer. Antes no, antes éramos fumigados hasta casa, cerca de la casa, y uno se bancaba y uno no sabía, y bueno, y eso nos enseñó. Porque nosotros como madres sí fuimos ignorantes al principio, fuimos ignorantes porque no sabíamos. Pero esto nos fue abriendo camino, tuvimos que ponernos a estudiar, tuvimos que estudiar, fue Rodrigo una vez, decir, calma, ustedes nos pusieron a estudiar, pero nosotros tampoco sabíamos. Así como yo estudié, nosotros también tuvimos que estudiar, y le damos gracias a Dios que se cruzaron personas excelentes. Uno de ellos que se explicó bien sobre Aerofínico, Raúl Montenegro, dijo así como esto, los otros de Pepsi, y bueno, muchas personas más que me pongo a nombrar son incalculables las personas que nos han apoyado y que nos siguen apoyando, y estamos muy agradecidos, y a todos los medios que día a día se suman, en radio, sean pequeñitas, en grandes, y bueno, esto nos fortalece, ¿no? Porque nos sentimos que no estamos solos. Por ahí sí, nos sentimos bastante, ¿viste? Estuviéramos en un desierto y las cuatro paradas ahí, ¿sabes? Pero no, dieron toda la fuerza, la fortaleza y acá estamos y no vamos a bajar los brazos, no vamos a bajar los brazos porque está en juego la vida de nuestros hijos. Sí, y qué simbólico que cumplan su aniversario número 15 en el marco de lo que es la Semana por la Memoria, la Verdad y la Justicia. En el marco de una nueva fase, podríamos decir, de la lucha por los derechos humanos, que es la lucha de los afectados y las afectadas ambientales. Hoy nos vamos a estar encontrando ahí en la Plaza San Martín para una nueva ronda de los barbijos, Norma, y para abrazarles a estas madres que nos han enseñado tanto. Sí, muchísimas gracias, pero es lamentable también otro que totalmente ausente. Porque yo supongo que los derechos humanos somos todos, sea como sea, al ser maltratado, antes sí lo mataban con un arma, pero nosotros nos ponemos matando los agroquímicos y de poco. Uh-huh. También presentamos los derechos humanos, cosas de derechos humanos no se encargan también. Exacto. Exacto, Norma. Bueno, hoy a las 17 es la cita en la Plaza San Martín de la ciudad de Córdoba, en donde se realizará una radio abierta, habrá una intervención teatral, hay algunas bandas invitadas y las madres encabezarán la ronda de los barbijos. ¿Algo más que falta agregar, Norma? Y así estará el doctor de Petri, el doctor Nashi, que dirá algo sobre el juicio de causa madre, y Raúl Montenegro también estará presente. Confirmar. Bien, perfecto. ¿Y las asambleas socioambientales de la provincia de Córdoba? Sí, exacto. Están en todos invitados, el que quiera participar, está haciendo la tarea abierta, el que le plantea su problema. Para eso estamos, es lindo unirse, ¿no? La unión hace la fuerza. Si algo pensamos que vamos a lograr, bien, algo bueno. Que así sea, será justicia. Gracias Norma por esta comunicación, les mandamos un abrazo y nos vemos hoy a la tarde en la Plaza San Martín. Bueno, así será, nos vemos esta tarde y muchísimas gracias por todo el aporte que nos están dando, y contamos con ustedes siempre, y ya saben, cuando quieran, nuestra sede está abierta para que cuando quieran venir a ver nuestro trabajo, ver lo que hacemos, no negamos el trabajo en la puerta abierta, porque si no, para venir a compartir nuestra vez más, siempre esperamos. Sí, que siempre nos gusta mucho también compartir unos mates con las madres. Y bueno, vengan, bienvenidos todos los que quieran venir. Así que les queremos la serie completa y de paso conocen. Un abrazo todos, grande, Norma. Bueno, chao, muchísimas gracias y gracias, y no hay palabras que decir.

Estas son las mañanitas que cantamos aquí, enredando las mañanas, te enredamos a ti. ¿Seguís enredado entre las sábanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. Enreda. Bueno, iniciamos entonces este que sería el segundo bloque de contenido de la Enredando las Mañanas, yéndonos hacia el sur allá, la compañera Sole del Zumbido nos enviaba el día de ayer una nota en la que daban cuenta una entrevista con Ángel. Ángel es militante del Frente de Organizaciones en Lucha, el FOL, que han denunciado en estos días al intendente de Fisque Menuco, la localidad conocida por General Roca, por persecución política, por la criminalización de la protesta social, a partir de que este funcionario público enviara un comunicado de prensa en el cual decía que iba a denunciar a integrantes de la organización por extorsión. Todo esto por la realización de una movilización hacia el municipio por compromisos incumplidos de este intendente. Sole se comunicó con Ángel, integrante del FOL, para que nos comente algunos detalles de esta situación. Bueno, estamos en comunicación con Ángel. Él es militante del Frente de Organizaciones en Lucha de Río Negro. Bueno, más específicamente está en Fisque Menuco. Y la semana pasada fueron víctimas de la criminalización de la protesta, que bueno, que cada vez se incrementa más. Ángel, contanos qué fue lo que sucedió. Hola, buenos días. Gracias por la comunicación. Mira, te cuento. Nosotros como organización social, compuesta fundamentalmente por trabajadores desocupados y precarizados, fuimos al municipio, movilizamos al municipio en señal de protesta por una serie de reclamos vinculados a la necesidad de trabajo, fundamentalmente, y a su vez también pidiendo apoyo económico al trabajo comunitario que hacemos en el barrio, en los barrios. Estamos en dos barrios en nuestra ciudad, que consisten básicamente en sostener comedores y a su vez también actividades educativas y culturales. Después de varias instancias de movilizaciones en la que la respuesta era absolutamente insuficiente, decidimos intentar permanecer en el lugar y nos encontramos con las fuerzas policiales fallando las entradas y a raíz de esa situación que se generó, el municipio inmediatamente saca un comunicado público anunciando que iba a denunciar penalmente a los referentes, a dos de los referentes de la organización, por el delito de extorsión. Inmediatamente respondimos ante esas amenazas con un repudio y con un fuerte apoyo de distintas organizaciones y organismos de derechos humanos, tanto de la región como de otras provincias. ¿Ustedes tuvieron algún tipo de notificación más allá del comunicado que emitió el municipio? No, hasta el momento no tuvimos notificación. ¿Y conocen cuáles son las consecuencias que puede traer esta denuncia? Y en realidad un procesamiento judicial es sumamente grave, digamos. Digo, hasta en términos personales tiene, digamos, afecta a las condiciones laborales, por ejemplo. Si vos, por ejemplo, te querés presentar a un concurso, una de las cosas que te piden son los antecedentes penales, o si querés dar clase en nivel medio, justo a los dos compañeros que apuntan somos docentes y nos afectaría en el laburo. Y después, bueno, viendo también otros antecedentes, son causas que se abren y que muchas veces quedan cajoneadas, pero depende también de la propia conflictividad, esas causas se retoman y se avanzan y pueden derivar en condenas concretas. Pero bueno, nada, no parece que ya el mismo procesamiento tiene un efecto disciplinador, ¿no? Como lo vemos en otros casos. Por supuesto, y además qué paradójico que los denuncian por extorsión, por estar reclamando recursos para las personas más necesitadas y justamente no consideran extorsión que la gente esté pasando cada vez más hambre, que tenga cada vez más necesidades, que cuente con menos recursos. Sí, sí, tal cual. O sea, por ahí es importante mencionar que en todas las movilizaciones que hicimos por un reclamo tan básico como es el derecho al trabajo, el derecho a una alimentación digna, a una vivienda digna, nos encontramos permanentemente con las entradas de la municipalidad valladas. Nos cerraba el mismo personal del municipio, les daban órdenes para que no nos dejen entrar. Cuando lográbamos, digamos, pasar el vallado que nos ponía el personal municipal, inmediatamente llegaba personal policial y nos rodeaba y nos custodiaba para que, digamos, para intimidarnos, ¿no? Esa, primero, una primera respuesta que es sumamente extorsiva y antidemocrática. Y después, lamentablemente no tenemos registros de audios de los discursos de los funcionarios, pero en general, digamos, nos hemos encontrado con una respuesta muy discriminadora por el hecho de que las familias que se movilizaban viven en una toma de tierra. Para ellos, permanentemente nos decían que estar en una toma de tierra es un delito, por lo tanto no iban a apoyar ningún tipo de proyecto comunitario, porque justamente estamos en situación de ilegalidad. Y bueno, y si queremos conseguir trabajo, que nos inscribamos en un registro para que las empresas privadas nos tomen, algo que, digamos, es absolutamente inconducente cuando estamos en un contexto de ajuste económico, de aumento de la desocupación, que pareciera que al gobierno municipal le pasa por un costado. Bueno, Ángel, la verdad que, bueno, muy malas las noticias que llegan de Sisquemenuco, bueno, una localidad que ya tiene igual su historia sobre criminalización de luchas, una provincia que tiene una historia de mucha criminalización y que, bueno, que en el último tiempo, sobre todo, se vienen abriendo causas por doquier ante cualquiera que protesta, lamentablemente. Te agradecemos muchísimo por la comunicación y, bueno, estaremos en contacto pronto para saber cómo sigue la situación. Bueno, muchísimas gracias por llamar y sí, seguimos en contacto. Bueno, un fuerte abrazo. Un abrazo. Bueno, escuchamos allí la voz de Ángel, integrante del FOL, entrevistado por nuestra compañera Sole del Zumbido, que daba cuenta de una dinámica también, si se quiere, extorsiva sobre militantes de organizaciones sociales que son criminalizados por las protestas, por las iniciativas que llevan adelante. Vamos a estar pronto, apenas en unos segundos, escuchando también otro caso de abuso policial de los llamados gatillo fácil, esta vez en la ciudad de La Plata.

Solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Te querés matar, te querés matar, te querés matar. Y estamos ya en el tercer bloque de la Enredando las Mañanas, tercero, cuarto, me parece que ya es el cuarto, no, y me parece que es más, con mi criterio sería el quinto, ¿ah? No, vamos así, pa, pa, pa, pa, hoy vamos al ritmo. Sí, son las 11:04 de la mañana, aquí en la ciudad de Córdoba, está algo nublado, lloviendo en algunas partes de la ciudad, y en el resto del país la verdad no sé, pero sabemos que nuestras voces están radiando a través de todas las radios de la RNMA. Saludamos. Saludamos a todas las provincias. Así es, a todas las provincias, a todas las y los oyentes que están allí del otro lado de la computadora, en este caso, uh-huh, en su gran mayoría, y por qué no, de las radios que emiten y reproducen las voces del Enredando en cada rincón. Y también, así como está multiplicado el Enredando en distintas emisoras comunitarias, alternativas y populares, también así está multiplicado el conflicto docente, ¿no, Romy? Así es, está multiplicado en todo el territorio nacional, en quizás lo que es el proceso de organización y lucha más grande, al menos de la última década, década y media, desde aquella carpa blanca de los 90, y que vemos que se sigue intensificando, por un lado por ataques que apuntan a denigrar la actividad docente, y deslegitimar la lucha de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Ay, nos está llegando el pronóstico de todo el país, pero no, lo vamos a dejar para dentro, sí, un ratito. Sí, aparte yo no sé ni leerlo. Esto. Esto de los lunes tenemos un equipo de producción amplio. Nos está yendo bien los lunes. Sí, era el lunes era nuestro día. Era, ¿no?, nuestro día después de haber sostenido así a cuentas gotas los miércoles del año pasado, en procesos casi unipersonales por momentos. Ahora tenemos un gran staff en Zumba la Turba. Así es. Bueno, y Romy, vos contabas un poco lo que viene siendo este proceso de resistencia y organización docente, que en esta semana en particular toma la forma de marcha federal. Este miércoles estará allí desarrollándose en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una marcha que congregará a trabajadores y trabajadoras de la educación de todo el país y que va a pasar por esta ciudad, por Córdoba, el día martes. Está llamada, convocada una movilización para acompañar las columnas que van a llegar a Córdoba en el día de mañana a partir de las 11 horas en la tradicional Plaza Colón, que más allá del nombre del infame conquistador, uh-huh. Es la plaza que queda al frente de la escuela Alejandro Carbó, una escuela tradicional, una de las escuelas normales, nacionales, uh-huh. Provincializadas allá en los 90s, y que es el escenario de muchas protestas que tienen que ver con la educación. Y que alberga los trayectos formativos de distintos niveles, ¿no? En particular la formación docente también. Así es, así es. Y en estos días hemos seguido de cerca el conflicto docente, además por razones personales, estamos todas implicadas de alguna manera en este conflicto. Y una de las cosas que resultaba llamativa es, por un lado, esto que Romy empezaba a comentar en torno a lo que ha sido toda esta construcción de los medios hegemónicos en torno a una imagen de las y los docentes como reemplazables, uh-huh. vagos, uh-huh. poco profesionales, ¿no? Una cuestión... Esposas de alguien que las mantenga, ¿no? También, porque increíble, no es el único también. Ingreso, uh-huh. Comparando situaciones que no tienen absolutamente nada que ver, como las situaciones post bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Realmente una manipulación del discurso y una cuestión de intentar deslegitimar de todas las maneras posibles a las docentes y al conflicto, ¿no? Que hoy está particularmente planteándose en torno al reclamo salarial, pero además el reclamo salarial en términos también de defensa de la educación, ¿no? Es que poco se puede hablar de una educación de calidad, pública, gratuita, cuando tenemos docentes que no tenemos las condiciones mínimas dignas para ejercer nuestra tarea. Uh-huh. Y una de las cosas que ha llamado la atención es que se están generando muchísimas iniciativas. La otra cuestión extorsiva, terriblemente condicionante a la hora de avanzar con el plan de lucha, ha sido la decisión tanto del gobierno provincial como de muchas patronales en escuelas privadas de aplicar los descuentos, esta uh-huh. vieja fórmula de día no trabajado, día no cobrado, que implica, más allá de que existe todo un debate en torno, en términos jurídicos, de si es legal o no el descuento de los días por huelga, implica todo un condicionamiento a personas que ya tenemos nuestros salarios menguados en torno a las necesidades concretas de tomar la decisión de adherir o no a una medida de fuerza como un paro. A partir de esto se han generado en muchas instituciones pequeñas iniciativas que hablan ya de un fondo de huelga. Uh-huh. Y esta terminología, más allá de que habla de una situación durísima, también me parece que es interesante resaltar el carácter de clase que tiene, ¿no? Es muy frecuente escuchar hablar del fondo de huelga en distintos conflictos fabriles o obreros, pero no lo ha sido tanto en términos de en ámbitos educativos. Uh-huh. Y tiene que ver, me parece, también con una construcción de la imagen de los y las docentes en términos no de profesionales y trabajadores, sino esta cuestión de la vocación, ¿no? La segunda madre. Entonces también el hecho de reconocernos como colectivo docente, como un colectivo de trabajadores y trabajadoras, y estar hoy disputando y construyendo un fondo de huelga que nos habilite el derecho a huelga, me parece que también da otras connotaciones a lo que viene pasando, ¿no? Sí, sí. Comparto y simplemente agregaría también lo importante que ha sido este proceso de abrir el debate entre compañeros y compañeras trabajadores de la educación en relación no solo a las condiciones salariales, sino también a las condiciones de trabajo que cada vez son más precarias, ¿no? Entonces estamos hablando de trabajadores y trabajadoras de educación que no solo ven afectados sus ingresos por la suba impresionante de los precios, sino que tienen contratos a términos recurrentemente, no solo en los programas socioeducativos, que es lo que más se conoció el año pasado, sino también como planta estable de la provincia, encarando y responsabilizándose por cursos anuales, ¿no? Entonces, esa es una condición que se viene profundizando y que recién ahora estamos pudiendo compartir y tematizar y dar cuenta de esa vulnerabilidad. Así es. Así es, bueno, y de todos estos aspectos nos pusimos a conversar un poco con Leandro. Él es un compañero integrante del colectivo docente de niños músicos, una de las escuelas que ha vivido importantes procesos de organización en los últimos tiempos. Si querés, ahí Francisco lo tenés en boca al audio para que escuchemos la primera parte de esta entrevista. Seguimos desde hace varias semanas el conflicto docente en distintos puntos del país y durante estos últimos días una de las iniciativas o una de las cosas que han llamado la atención es las iniciativas surgidas desde las escuelas en función de organizarse para garantizar fondos de huelga, algo que en general no ha sido una práctica común al interior de la comunidad o de los colectivos docentes. ¿Querés contarnos un poco, Lean, cómo vienen estas, o de dónde surgen estas propuestas? Bueno, en particular en la escuela en la que nosotras y nosotros trabajamos, lo que diagnosticamos de manera casi inmediata fue un conflicto en distintas escalas. Hay una gran conflictividad a nivel nacional, trasladada de manera casi inmediata al registro provincial, y eso, por supuesto, nos hace pensar cuál es el rol de la conducción de nuestro gremio docente, que a juicio de nuestro colectivo es, por supuesto, deficiente y además, bueno, que digamos, muestra grandes rasgos de complicidad con los gobiernos. Entonces, lo que definimos fue la necesidad de organizarnos, de seguir organizándonos como veníamos haciéndolo, pero además de darle muchísima más visibilidad al conflicto y empezar a articular con otros espacios políticos de otras escuelas, otras asambleas, pero también con organizaciones que comparten las mismas preocupaciones. En ese sentido, lo que a nosotros se nos aparece como centro de la disputa ahora, de la lucha por el conflicto salarial, es el tema de los descuentos, porque no muy llamativamente desaparece de todos los reclamos de la conducción gremial, y para nosotros es la cuestión que zanja el conflicto en términos de derecho a huelga. Entonces, atacar la cuestión de los descuentos es, por un lado, garantizar nuestro derecho a huelga en el caso de que se siga sosteniendo el conflicto, y por otra parte es una forma para garantizar cierta contundencia de las medidas de fuerza que estemos tomando ahora para que más compañeras y compañeros puedan adherir a los paros. Esa era la primera parte de la entrevista en la que conversábamos con Leandro en lo que era una actividad ayer en el Teatrino, allá en Ciudad Universitaria, que se propuso organizar un festival justamente para conseguir fondos de huelga para el próximo domingo 26 de marzo. Sin embargo, lo que sucedió allí es que se acercaron docentes de otras instituciones educativas, lo que está dando cuenta de la necesidad de articular todas estas iniciativas. Sobre eso es de lo que se trata la segunda parte de la entrevista con Leandro, que vamos a escuchar ahora. Bueno, puntualmente estamos pensando en dos medidas concretas. Una es un festival convocado para el domingo 26 de marzo en el Teatrino de Ciudad Universitaria. De 16 a 20 horas van a tocar bandas, va a haber juegos, recreación, un buffet y también venta de discos, de libros, todo para recaudar y conformar un fondo de huelga que garantice el derecho a parar de las compañeras y los compañeros. Hay que decir que este festival es producto de una convocatoria que se lanzó desde la Escuela de los Niños y las Niñas Músicos, que bueno, se concretó este domingo, en donde distintos actores y de la sociedad y de otras escuelas se acercaron a participar de la asamblea proponiendo cosas, incorporando parte de las problemáticas que tienen en cada uno de sus espacios, lo que evidencia la necesidad de articular sobre una serie de conflictos comunes, sobre todo de acá en adelante. La segunda medida concreta que ya está en marcha es una asamblea convocada para el lunes 27 a las 18 horas en la Plaza Colón en defensa de la educación y por el derecho a huelga, a donde invitamos a todas las compañeras y compañeros a acercarse para seguir difundiendo actividades, para seguir articulando y para seguir creciendo en esta lucha que, como dijimos al comienzo, no se circunscribe a cada una de las escuelas, sino que tiene escala provincial, seguro, y nacional. Así es, porque en todo el país nos expresamos por la exigencia de paritarias nacionales ya en contra de este techo salarial del 18%, en Córdoba en particular por el cumplimiento de las actas firmadas por el gobierno provincial en los años 2015 y 2016 y por nuestro derecho a huelga. Esta iniciativa se viene dando en un montón de escuelas. Queríamos recordar algunas de las actividades que están planificadas. El 23 de marzo a las 6 de la tarde hay una jornada solidaria en apoyo a la lucha docente del Colegio San José. El 8 de abril está la Peña del León a las 21:30 en el Salón de Usos Múltiples de la escuela. Todas estas iniciativas, el domingo 26 de marzo en el Teatrino de Ciudad Universitaria, escuchábamos que va a estar este festival por la educación, por la defensa de la educación y por el derecho a huelga, impulsado por el colectivo docente de la Escuela Niños Músicos, y que además va a contar con la presencia, por ejemplo, del humorista Flaco Pailos y de otras bandas de ex estudiantes de la escuela. Y esto que surgía como una necesidad de empezar a juntar estas iniciativas en lo que será esta Asamblea Interescuelas el próximo lunes 27 de marzo a las 6 de la tarde en Plaza Colón. También plantando una posición en torno a la necesidad de encontrarnos de las docentes más allá de lo que haga la conducción gremial, que hace varios años que nos deja muy insatisfechos, muy insatisfechas. Así que bueno, estaremos viéndonos las caras, todas las docentes de las escuelas, este lunes en Plaza Colón. Todavía nos quedan muchos temas en el tintero, así que vamos a estar nuevamente, son siendo las 11 y 18 ya de la mañana, vamos a estar transitando un temita, 11:17:40, la hora oficial es 11:17:44, así que vamos a estar escuchando un temita musical y volvemos con este apretadito enredando las mañanas. La RNMA. ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Y dale, estamos gracias. Acá en el cuarto, quinto bloque. Ya estamos hechos. Quinto bloque, me dice nuestro operador estrella, Francisco Batista. Son las 11 y 23 de la mañana. Y estamos acá con nuestra compañera Solchi por iniciar una comunicación con un hermano Coya en el marco de la Marcha de los Pueblos de la Puna, que ya está llegando a Tilcara. Hermanos y hermanas indígenas caminan en lucha por el derecho al territorio y la defensa del agua. Enrique, ¿nos estarás escuchando bien? Sí, lo escucho. Bueno, Enrique, muchas gracias por esta comunicación. Nos decías recién que desde esta caminata que inició el fin de semana ya están llegando a Tilcara. Así es, ya estamos justo, mirá, en la puerta de Tilcara, estamos viendo el pueblo de Tilcara. Y sí, esta marcha heroica de nuestros hermanos que han comenzado en la comunidad que se llama Casira, ya cerca del límite con lo que sería Bolivia. Y bueno, por la Quiaca estuvimos el 17, el 18 en Arapampa, ayer en Humahuaca, yo ya llegando a Tilcara. Los objetivos de nuestra protesta, nuestra marcha, tienen que ver con cuatro puntos fundamentales. Uno es la derogación de la ley de servidumbre 5915, que año pasado el gobierno de Morales ha aprobado, y es una ley que atenta de lleno hacia los derechos de los pueblos originarios, como ser la consulta, nunca consultó, digamos, y es también una llave para abrir camino, digamos, a las empresas transnacionales, multinacionales, en nuestros territorios, donde hay muchos recursos minerales. Y bueno, entonces repudiamos esa ley tramposa, inconstitucional, porque hay muchos artículos que se contradicen también con la Constitución, y entonces ese es el repudio. Lo otro sería la visibilización también de cómo las empresas extractivistas mineras están llegando a nuestros territorios, tampoco sin consultar nada, y nos preocupa por la escasez del agua. Estas empresas utilizan muchos recursos del agua, y vemos con preocupación que se está secando un monumento natural que es la Laguna de Pozuelo, que tiene relación directa con estas empresas, como el proyecto Chinchilla, de una empresa canadiense, la Golden Arrow, que está por empezar, digamos, a instalarse en las comunidades de acá de La Puna. Todo eso, digamos, nadie lo contempla, nadie nos informa, entonces sería interesante, por eso nosotros vamos visibilizando con nuestro caminar por todos los pueblos, armando asambleas y también informando de lo que está pasando. Y otros dos puntos concretos son la criminalización de la protesta social. Tenemos muchos hermanos que, por defender el territorio, están imputados, como el caso de Cueva del Inca en Tilcara y Pucara, que en este momento nos van a recibir. Y después también vamos recepcionando todo el malestar que van viviendo las comunidades por estas políticas que están aplicando estos gobiernos, netamente de corte neoliberal, mercantilista, y que afecta de lleno a nuestras comunidades. Enrique, más que claro, ¿nos podrás comentar por cuántos pueblos van pasando y hasta dónde va a llegar la marcha? Bueno, vamos a salir de Casira, Cieneguilla, Puesto del Marqués, Abrapampa, Azulpampa, y ahora estamos ya, hemos pernotado ahí en un lugar que se llama el Angosto de Perché, donde justamente se constituyeron estas asambleas libres, y ahora, bueno, llegando ya a Tilcara. Pero del interior de cada lado de la Ruta 9 se van sumando muchas comunidades, y algunas se meten en la marcha y otras van a volver porque por cuestiones laborales y de San Juan, pero sí con su solidaridad y el apoyo que vamos recibiendo. Recién me decías que la idea es llegar el día 23 a la capital. 23, ahí te digo, el 23 llegamos a la capital jujeña, al mediodía. Después, bueno, habrá un acto en la Plaza Belgrano. Y ahí, bueno, muchos hermanos también nos van a estar recepcionando. Y bueno, haremos toda una presencia, una radio abierta. Y ahí un poco manifestando y también haciendo conocer por qué nuestra protesta y movilización. Enrique, nosotros venimos en el programa de hoy rastreando distintos procesos de lucha. En el bloque anterior estábamos hablando de la organización de los trabajadores y las trabajadoras, en particular de educación. que están en un punto álgido de un proceso organizativo que hacía muchos años que no veíamos en nuestro país. ¿Podemos decir lo mismo del proceso que están haciendo ustedes en Jujuy, integrando las distintas comunidades, trabajando desde las asambleas de base y haciendo esta caminata por todo lo que es la Puna jujeña? Sí, totalmente, totalmente, digamos, ¿no? Por ahí este, ¿no? Estos gobiernos que se dicen de diálogo nunca han dialogado, más bien le van, digamos, aplicando, persiguiendo, ¿no? Van oprimiendo, digamos, aquellos que van resistiendo o se oponen, ¿no? El caso de los docentes, acá en Jujuy también hemos tenido la solidaridad y nos solidarizamos también con la causa docente, que también son hermanas y hermanos originarios. Así que, bueno, vemos toda esta situación así que... volvemos a otros tiempos, en los 90, por ahí donde siempre hemos estado en la ruta, digamos, y hoy volvemos de nuevo a ese tipo de tratar de manifestarnos y que nos escuchen, ¿no? Uh-huh. Bueno, Enrique, entonces el próximo 23 estarán llegando a la capital de Jujuy y seguramente estaremos en comunicación nuevamente para que nos compartan un poco cuáles son las lecturas que están haciendo de este proceso también de construcción asamblearia en el mismo proceso de la caminata. Bueno, muchas gracias y bueno, saludo a todos y bueno, porque de esa manera también rompemos el cerco mediático que tenemos, ¿no? Uh-huh. Y esto está bueno que se difunda, no todo está bien, digamos, en la Argentina. Uh-huh. Así es, Enrique, y bueno, desde los medios alternativos creemos que es nuestra trinchera poder ayudar a que los procesos organizativos salten este cerco mediático, que es parte también de la construcción de poder que tienen los sectores más dominantes. Bueno, muchas gracias entonces y bueno, un saludo a todos. Bien, si recién te enganchas, estamos hablando ahora con Enrique en el marco de la marcha Colla, la marcha que los pueblos de La Puna vienen realizando a lo largo de la quebrada de Humahuaca y que el próximo 23 estará finalizando en la capital de la provincia de Jujuy. ¿Nos vamos a un corte, Solchi? Sí, nos vamos así. Seguimos para el sexto bloque de La Enredando las Mañanas. Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos. Fracturas en cualquier hueso, 3 semanas como un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto a la hora de cenar. Nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Aguantamos 3 días para llegar a la luna. Aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico. Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos. Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos. Aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes. Castigamos al humilde y aguantamos al cruel. Aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel. Aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo. Aguantamos hasta el pendejismo. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante levanta el vaso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Thank you.

tras los sucesivos derrames del mineraloducto de Minera La Lumbrera. Esto es importante porque demuestra una vez más la veracidad de los dichos de los vecinos, del objetivo de la lucha de la gente. Y lo que sí me gustaría aclarar ahora es que, si bien es cierto, el fallo dice y admite la contaminación, habla de reparación de daños, pero en realidad la lucha de los pueblos es por la no instalación de ninguna mina más de este tipo, de esta naturaleza, de la mega minería a cielo abierto. Es más, venimos luchando que a nivel nacional se dé el debate, que haya una ley nacional de prohibición de explotación minera a cielo abierto, que sí la tiene Córdoba, por ejemplo, y felicitamos a todas las asambleas y a la gente que ha resistido y ha logrado esta ley. Y nosotros buscamos eso y vamos juntando todo el material probatorio que haga falta para parar esta locura que son los emprendimientos mega mineros a cielo abierto, como lo tenemos nosotros ya bajo la lumbrera hace 20 años instalada en nuestras tierras. Y bueno, y nunca han dejado ningún tipo de beneficio, sino por el contrario, han dejado contaminación, destrucción, saqueo. Y cuando hablamos de contaminación ambiental, pero también hablamos de contaminación social, van las enfermedades en las personas, y es lo que ha ocurrido también por la contaminación de agua en la ciudad de Concepción. Así que este fallo les viene muy bien, porque no solo tienen que reparar la zona en donde se produjeron los derrames, sino también todo el lugar donde afectaron la biodiversidad y la yunga, todo eso por donde pasa el ducto. O sea, es muy importante este fallo. Sí, y recién leíamos también de que este fallo llama a reforestar, a reparar el daño en el suelo, en el agua y en tres ríos, si no me equivoco. Y también es un fallo histórico porque es la primera vez que se da un fallo en donde se le llama a una minera, sobre todo a cielo abierto, a reparar el daño ambiental. Ustedes, como vecinos, ¿cómo creen que se puede llegar a cabo esta reparación? Bueno, la lucha va a seguir siendo bastante dura porque es un fallo que ya ha sido apelado por abogados de la empresa, pero sin duda hubo y hay elementos probatorios contundentes de grado de contaminación en las cuencas y en todo lo que detalla el fallo. Es decir, la gente va a seguir resistiendo más allá de lo que diga esta sentencia. Seguimos en el marco del abrazo a la conquista, que es una unión de asamblea a nivel del NOA, del noroeste argentino, para defendernos del saqueo de este nuevo sistema que nos quieren imponer y que no lo están logrando porque no se están habilitando ni autorizando nuevas explotaciones de otros yacimientos. Nosotros tenemos el caso concreto de Minera Agua Rica, acá en los Nevados de la Conquista, en Andalgalá, Filo Colorado, Pilcho 16, que tras la lucha de Andalgalá y básicamente con la organización de la Asamblea de Andalgalobo, se ha frenado esa explotación que ya estaba autorizada y que fue revertida tras el fallo de la justicia de la Corte de la Nación. Así que bueno, en la lucha de los pueblos van avanzando, por más que ellos hagan lobby y que firmen pactos mineros de promoción minera. Son simples pactos, son simples acuerdos de gente con poder económico y poder político, pero se topan permanentemente con la resistencia de los pueblos y con la ausencia o la falta de licencia social. Así que acá es una puja, y la puja es por el agua. Quien posee el agua, o sea, para los factores productivos alternativos a estos emprendimientos mineros, digamos, estaríamos dando una lucha y una batalla importante en otro sentido, no solamente en lo judicial. Así que esto es una batalla que va a permanecer viva, va a continuar, porque tenemos y sentimos la necesidad de seguir defendiendo nuestro territorio. Así es, Sergio. Muchísimas gracias por la comunicación y espero que esa semillita se siga sembrando en cada pueblo y que sigamos consiguiendo estas pequeñas y grandes victorias en cada lugarcito donde el extractivismo nos habite. Así es. Bueno, muchísimas gracias a ustedes que nos dan este espacio en donde uno puede realmente expresarse, porque el cerco mediático que deje el poder económico y el poder político es muy grande. Y una vez más, agradecido de ustedes. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para ustedes y, bueno, seguimos luchando y consiguiendo estas pequeñas y grandes victorias. Y estamos ya a minutos de finalizar el Enredando las Mañanas. Nos quedan todavía dos comparticiones que tenemos preparadas para el cierre. Vamos a ver cómo corremos contra el reloj. Nuestro operador estrella, Francisco Batista, nos tiene ya preparado un tema musical para hacer sonar este tiempito que nos queda. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada.